Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. El gobierno anunció una corrección en los aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica y además puso topes para estas subas. Todo esto lo hizo después de una reunión que mantuvieron con los ministros de energía y también con los gobernadores. ¡Gas! ¡Gas! Estoy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora, del tema del gas. Este tarifazo, tanto de luz, de gas, del agua, de transporte, que han marcado una situación realmente de un ajuste salvaje jamás vivido aquí en la República Argentina y que está marcando el descontento de un pueblo que no puede soportar tantos incrementos. Esa misma obsesión que tiene el mundo en cada nuevo equipamiento que fabrica es la obsesión que tenemos que tener cada uno de nosotros en este país por ver cómo son nuestros comportamientos diarios y a ver en qué cosas podemos ahorrar más energía. Los gobernadores de la Patagonia nos decían la verdad que era una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y la gente prácticamente estaba en remera en la casa o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían, porque era gratis prácticamente el servicio público. Regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco. Estamos buscando leñita para hacer fuego. Abuela, ¿y anda juntando leña por qué? Y porque sale caro el gas, vale 150 el gas. ¿150 pesos una garrafita? Una garrafa. Entonces no se puede comprar. Si no, compro y la cuido. Es muy cara la garrafa, así que hay que buscar un poco de leña para calentar agua, cocinar. Entonces lo que yo les tengo que pedir a todos ustedes es que por favor entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. A la noche, secreto, para saber secretos, digo, ¿es un tipo dormir pegado o no? La verdad, no necesitas repetir la verdad, porque suena que no vas a decir la verdad, la verdad. La verdad es una sola. La verdad. ¿Cómo duerme el ingeniero? Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, no decís. Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Nosotros consideramos que esta reforma de tarifas ha sido progresiva. ¿Por qué? Porque hemos cuidado a los más débiles y hemos pedido un esfuerzo a quienes más consumen. Andamos buscando leñita para hacer fuego. Abuela, ¿y andas juntando leña por qué? Y porque sale caro el gas, vale 150 el gas. Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos.